Bueno, pues nos vamos ya hasta territorio vizcaíno y como siempre con nuestro compañero Óscar Aranda, compañero de la 97. Muy buenas, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Bueno, pues hoy empezamos la crónica hablando de fondos europeos y de turismo, ¿no? Que parece, parece raro, cuando menos. Sí, pues comenzó esta corresponsalía hablando de, como dices, de fondos europeos, ese dinero extra, ¿no?, que va a venir de Europa con los llamados Next Generation, ¿no? Y no sabemos a cambio de qué o cómo, bueno, pues al final se va a acabar pagando todo esto, ¿no? Dicen que el doble de lo que se va a aportar, pero que, bueno, que en principio que está pensado para la recuperación económica en estas épocas pandémicas. Y entre esos fondos europeos, ayer anunció el Ayuntamiento de Bilbao pues la primera partida de 8 millones que básicamente van a ir pues a la promoción turística, como decía, ¿no? Por un lado, hay 4,7 millones que se van a destinar a restaurar el Parque del Encuentro en Artanda, que es el parque donde está pues la huella y la huella donde aparecen todos los batallones, ¿no?, de que participa la la guerra civil, de milicianos y gudaris y demás, y bueno, y una intervención en el funicular, ¿no? Pues el ayuntamiento pues lleva tiempo con este anunciando pues un plan estratégico pues para convertir a Artanda en una zona de esparcimiento, pero sobre todo dándole pues un carácter turístico, ¿no?, o pensado para el turista y no tanto pues para el disfrute de bilbaínas y bilbaínos, y por eso se han apuntado pues esta convocatoria, ¿no?, que se llama de sostenibilidad turística, ¿no? Pues habría que ver cuál es esa sostenibilidad, pero bueno. Y por otro lado también se van a recibir 600.000 euros para fortalecer la calle Rodríguez Arias, que es una calle paralela a la Gran Vía, con toda, pues una calle con una gran actividad comercial, y que pues esta partida se va se resume pues en ampliar aceras pues para sumar terrazas, ¿no? Es como un poco como esto que salió hace años, cuando recordarás lo del Plan España que hizo Zapatero para revitalizar la economía, y así que al final era por renovar aceras, ¿no?, por todos los lados, ¿no? Pues parece que estos fondos europeos pues van a ir más o menos para lo mismo. Pero un tercer proyecto llama más la atención, que es el de un albergue. Y podríamos pensar, bueno, pues que después de todo lo ocurrido estas semanas con el cierre de las canchas de Atxuri, ¿no?, donde dormían decenas de jóvenes, que ya lo comentamos semanas pasadas, o la constatación de que, bueno, pues había que dar salida a las 700 personas que viven en la calle Bilbao, 1.400 en toda Vizcaya, bueno, según veíamos ahí en una denuncia que presentó en formato vídeo EH Bildu, ¿no?, donde se hablaba de este tema, pues no, pues parece que este albergue, pues, bueno, que podría paliar, bueno, pues todas estas situaciones críticas, estas personas que duermen en la calle, pues no, el albergue pues va a ser para peregrinos. Se van a destinar pues 2.600.000 euros en la convocatoria que se llama Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos Sacobeo 2021, ya vemos por dónde va todo esto de los fondos europeos, y que va a consistir pues simplemente en construir un nuevo albergue para peregrinos pues en el antiguo depósito de aguas de Zabalbide, ¿no? Pues vemos un poco las prioridades, ¿no?, de estos fondos europeos pues para sobre todo para el ayuntamiento, porque al final todos los ayuntamientos o diferentes entidades se acogen a diferentes convocatorias, y parece que para el ayuntamiento pues bueno que estas son las partidas que por ahora ha recogido. Por cierto, hablando de las personas que duermen en la calle, el ayuntamiento va a recibir el jueves la visita en modo concentración de la gente de Atxuri Herrera, que van a seguir denunciando pues bueno pues el vallado de las canchas de Atxuri, que comentábamos la semana pasada, como con el lema "Vallas no, viviendo así", y va a ser pues este jueves a las 6 de la tarde en pues, las escalinatas del ayuntamiento. De acuerdo. Bueno, nos vamos a nivel laboral, si no me equivoco, con ese juicio a trabajadores por la última huelga del metal en Vizcaya. Sí, todavía esta huelga, que fue en 2019, pues todavía colea, ¿no? Ayer fueron juzgados tres trabajadores del metal, que incluso pues podrían ser condenadas con penas de cárcel, ¿no? Nos dicen, y se realiza una concentración de apoyo pues a los encausados, hablan de montaje de la Ertzaintza en una estrategia, dicen, del gobierno vasco pues para enmascarar el éxito rotundo que supuso la huelga del metal en 2019, en otoño, creo que fue de septiembre, octubre de 2019, que fue secundada por todos los sindicatos y que al final pues pudieron pues arrancar algunos acuerdos, ¿no?, a la patronal, ¿no?, que no es, no es cualquier cosa. Fue secundada, comenta, por el 80% de trabajadores y trabajadores de las 50.000 personas pues trabajadoras del metal convocadas, ¿no?, y que comentan también que hay más de 20 personas bueno, ayer pues se juzgó a estas tres personas, pero que hay más de 20 personas procesadas en relación con conflictos laborales, movilizaciones de conflictos laborales, y sobre todo que dicen que es por la aplicación de la ley Mordaza, que sigue vigente, y que ha supuesto pues decenas de multas en estos años, no solamente por la huelga del metal, también en otros conflictos laborales, bueno, relacionados con el metal, digamos de Tubacex, PCB, etcétera, ¿no? Y recuerdan que el gobierno vasco tiene que garantizar el derecho a la manifestación de la huelga y no constituir un obstáculo constante que tiene las consecuencias como la que ayer se vio en los juzgados bilbaínos, ¿no? Ya. Y el tema del metal, que también este año pues va a tener su miga, ¿eh? También con la subida de sueldos o la no subida, o en fin, ya veremos. Están de negociaciones de nuevo y sí. Bueno, pues a ver en qué se materializan estas negociaciones, o si va a implicar pues unas nuevas movilizaciones, bueno, ya veremos. Ya, pero sí, lo que dices es que ya se va anunciando. Sí. En fin, de ahí pasamos a vertidos. ¿Qué ha pasado? Sí, delitos medioambientales lo hemos denominado. Bueno, esta semana se está hablando, bueno, de los efectos que está teniendo las obras del TAP, allí donde se realizan, en concreto pues en Abadiño, ya nos han comentado algunas otras semanas, y en Elorrio, y desde este pueblo, por parte del ayuntamiento, pues ha denunciado un vertido en las aguas del río Zumaylegui. Dicen que la Ertzaintza pues ha abierto un atestado por un posible delito medioambiental, y esto se suma pues a la denuncia realizada la semana pasada pues sobre lo que está supuesto en las obras del TAP en muchos sitios, sobre todo en el tema del secado de manantiales, ¿no?, que está produciendo en muchos casos las obras del TAP, sobre todo alrededor del nudo de Vergara, ¿no?, en pueblos como Anguilla, ¿no?, pues que dicen que están las consecuencias están siendo ya se están viendo de manera directa y que está teniendo pues que está ocurriendo que en caseríos pues que se están quedando sin agua, ¿no?, y que están recibiendo ya agua con cisternas, ¿no? Estamos en estos de niveles, ¿no? Arriola ya dijo la semana pasada que bueno, pues que seguirán mandando camiones cisterna pues mientras siguen las obras, y que luego pues ya se verá. Esto es algo que ocurre en todas las obras y que prima el interés general, como bien quedó demostrado cuando hicieron la ley Tapia hace unas semanas, ¿no? Y que pues como una apisonadora que pasa pues bueno pues por pequeños entornos y que de economía local, y que bueno pues que todo sea por el interés general. Y parece que también prima el interés general en otros vertidos, en este caso en Petronor, o realizado por Petronor, que es el enésimo vertido hacia el río Barbadún, que es el que pues que llega a la playa de la Arena, la populosa playa de la Arena, ¿no?, que todos los años recibe a miles de personas diariamente, y que dicen que fue descubierto de manera casual este vertido en el río Barbadún, que fue descubierto de manera casual pues por un técnico de URA, ¿no?, que es la agencia del agua, ¿no?, pues se dedica a estas cosas. Ecologista en Marcha denuncia pues que hechos recientes similares de vertidos se catalogan como infracciones leves, y comenta el caso que en junio de 2021 pues que a Petronor le cayó una multa de 1.774 euros pues por vertir 68 litros de hidrocarburo al río Barbadún, ¿no? Bueno, y denuncia que siempre que son esto, ¿no?, infracciones leves, y bueno, pues que hace que Petronor dice, bueno, pues lo que siempre se ha comentado, ¿no?, que muchas veces es más fácil pagar la multa, bueno, pues que poner medidas pues para que no haya este tipo de vertidos, ¿no? Ya. Por no hablar del vertido del jefe, de Repsol, pero en Perú. Pues sí, que eso ya son palabras mayores, ¿no? 1.800 kilómetros de costa, no sé, una burrada. Sí, en fin. Bueno, seguimos y en este caso hablamos de la denuncia de Nego Uribe por la muerte de un menor. Sí, Uribe es esta comarca, bueno, pues que incluye Basauri, Galdakao, Echevarri, pues todos estos pueblos que están como por debajo de, ¿no?, de Bilbao. Digo, pues para gente de otros herrialdes que igual... Sí, para que se ubique un poquito, por lo menos. Eso es, ¿no? Que a veces hablamos desde Bilbao y parece que todo el mundo entiende todo, ¿no? O tiene que entenderlo. Bueno, pues en Galdakao, anteayer, se denunció pues la muerte de Mohamed el Bacir, que es un joven de 17 años, que estaba tutelado por Diputación. Bueno, pues estaba en un centro de acogida, en el vivero, que es como un espacio de acogida que está recogiendo a la gente que anteriormente estaba en el centro de acogida de Uva, en Amorebieta, y no, y que parece ser que está en obras, y ahora pues están en el vivero, y que bueno, y que fue, que apareció muerto en el río Ibaizábal la semana pasada. En prensa encima, pues ha aparecido criminalizado, como que estaba persiguiendo a la policía, como que bueno, que es algo que nunca se ha podido constatar, ¿no? Y por ello, pues desde, y aunque se pudiese, se haya podido constatar, ¿no? Y por ello, pues desde colectivos contra la exclusión social o el acceso a la vivienda de Galdakao y de Uribe, pues han hecho eco de este caso, pues para denunciar por las situaciones de fragilidad en muchas ocasiones en las que viven pues decenas de estos jóvenes tutelados, ¿no? En fin, bueno, pues avanzamos y lo hacemos con el temazo también de esta semana, uno de ellos, las inmatriculaciones. Pues sí, seguimos ojipláticos, ¿no? Con este sainete, ¿no? Que estos días nos están ofreciendo, ¿no?, la conferencia episcopal y también el gobierno español, ¿eh? A cuenta de las inmatriculaciones, hoy dice desde el encargado del caso que en ningún momento han dicho que iban a devolver algo, sino que pues que había fallos en los listados, ¿no? Se habla de 35.000, ¿no? Pues inmatriculaciones desde que Aznar en el año 98 pues puso esa medida de que cualquier obispo pues podía inmatricular lo que le dice la gana, ¿no? Y en el caso de Vizcaya nos hemos estado mirando, ¿no? Cómo ha ido esto de las inmatriculaciones, cuántas ha habido. Parece que ha sido bastante menor, que vemos que en otros herrialdes como Guipúzcoa se habla de 300, 400 inmatriculaciones. En el caso de Vizcaya pues se habla de 74, 64 o 31, según la fuente que se utilice. Ya. Nafarroa se lleva la palma, está claro. Sí. Y que es donde empezaron las denuncias con pues Esparta y toda esta gente que bueno, pues que empezaron a hacerlo público para decir, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Bueno, y hemos utilizado un listado que apareció en el 2018 en el que, bueno, pues que se veían todas las inmatriculaciones que en el caso de Vizcaya se habían producido, ¿no? Bueno, y se incluían iglesias, ermitas, pero aparecen también muchos terrenos rústicos. Se supone que, bueno, pues que igual cercanos a ermitas, pero también fincas urbanas, que algunas luego han sido vendidas con posterioridad. Bueno, estos días que se habla de inmatriculaciones se pone el caso de Escoriacha, que ha sido bastante bárbaro, bárbaro, ¿no? Que incluso se habla que hasta un parque infantil, ¿no?, que fue inmatriculado. Se van a quedar sin pueblo. Y bueno, y lo que nos ha llamado la atención de, bueno, aparte de fincas urbanas, fincas rústicas y tal, es el tema del Monte Hoy. Parece ser que la cumbre del Monte Hoy, que fue inmatriculada por la iglesia, por la diócesis de Bilbao, ¿no? O sea, que el Monte Hoy no sabemos si incluye también el parque eólico que hay en el Monte Hoy y a ver si va a estar cobrando también su canon correspondiente. La antena de la ETV también, ¿no? Eso es, ¿no? Bueno, pero eso en este listado por lo menos se comenta que es el Monte Hoy, pues o la cumbre del Monte Hoy, que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana de Vizcaya. En fin. Pues en fin. Bueno, vamos con la agenda. Venga, pues vamos con la agenda. Tenemos bastantes notas, a ver si acabamos en un momento. Bueno, por un lado, una nueva bicimarcha de Bilbao. Otra vez hablamos de Uribe, desde Bilbao a Uribe. Bueno, desde Bilbao a Galdakao, el 29 de enero, sábado. pues con la petición de que eso, de un Bidegorri que una, pues eso, misma Galdaca, uniendo todos los pueblos de Gorinet. Por otro lado, el 30, el domingo, 30 de enero, manifestación de sindicatos contra la reforma laboral, en el caso de Bilbao, va a ser a las 12 desde la Plaza Elíptica a Plaza Moyúa. Un día antes, el sábado 29, va a haber una movilización de GKS, va a salir a las 6 desde Sagrado Corazón. También desde, bueno, una nota que, bueno, en la Cultura de Bilby, en Bilbao la Vieja, pues hacen un llamamiento el 30 de enero a las 4 de la tarde, pues para construir una biblioteca popular para el barrio, en el que, bueno, pues se pueden llevar CDs, películas, libros y demás, y bueno, están haciendo la convocatoria pues para hacer realidad esta biblioteca popular. Para mañana hay una concentración en Sopela a las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, pues para denunciar una agresión sexual que se ha conocido estos días, sufrida por una trabajadora del hogar por parte de su empleador, ¿no? Parece ser que esta trabajadora del hogar fue a trabajar en una casa y que, bueno, que el empleador se le abalanzó y que la violó. Y por ello, bueno, pues hace esta denuncia en Sopela. Y para acabar, bueno, pues que siguen las jornadas de aniversario de Sticatu, que finalizarán esta semana. De acuerdo, perfecto. Y como siempre, pues recordar la Luaque agenda, pues que es a la tarde ya estará en marcha, ¿no? Actualizada. Sí, para el mediodía, a la una, a las dos, yo creo que nos suelen actualizar y bueno, con mucha más información y mucha más agenda que la que hemos comentado aquí. Perfecto. Pues nada, Óscar, nos oímos la próxima semana. ¿De acuerdo? Venga, hasta la semana que viene. Venga, yo.